El miércoles 26 de junio del 2002, 6 meses después del estallido social que acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa, las organizaciones de desocupados decidieron cortar el puente Pueyrredón, en el marco de un plan de lucha contra el gobierno de Eduardo Duhalde. En el corte, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán fueron asesinados por la policía bonaerense. Se llevan a Cecilia. La arrojan sobre una camilla en una sala contigua. La tortura es infinita. Pero ella vuelve al calabozo. De nuevo en la celda duerme. Sueña con dos muchachos, de pelo largo y barba. Usan pañuelos. Son del sur. Nosotros utilizamos un término que... Dice que saben de piquetes, pero no de cacerolas. Y que vienen de Avellaneda. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Repetitivos con la canción, pero bueno, no representa mucho... Representa muy bien lo que queremos reflejar en este bloque. Escuchábamos un extracto del radioteatro Siete Noches con Luciano, de acá, del compañero Rodrigo. Estamos al aire, chicos, ¿eh? Sí, Nati, la hermosa voz de la Colo Rivalov, a quien mandamos un saludo en la narración. Sí, estamos a nada de cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, como decíamos al principio del programa. Es una fecha que es muy movilizante, que nos recuerda muchas cuestiones y que, por supuesto, desde el colectivo al cual integramos con Nati, con Mati, siempre hemos acompañado a la familia de Darío, de Maxi, a Leo, a Vanina, a Alberto, en la búsqueda de justicia. Lamentablemente, los responsables políticos por ahora de cualquier tipo de represión estatal no van en cana, no se consigue juzgarlos, porque sabemos que, por supuesto, que entre bueyes no hay cornadas, y mientras los gobiernos van pasando desde el regreso a la democracia, las represiones continúan, y es algo que venimos denunciando cada vez que podemos. La semana pasada, hablando del aniversario de el asesinato de Facundo Scalzo, mañana la muerte de Darío y Maxi, y bueno, no queda otra que seguir recordando desde aquí, Nati. Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Sí, tal cual, Rodri. Yo había dicho algo al principio del programa también, y el dato exacto es que las causas de responsabilidades políticas, en realidad la principal es sobre la acusación sobre Felipe Solá. La jueza a cargo es Marisa Salvo, del juzgado de garantías número 5 de Lomas de Zamora. Como decían al principio, está totalmente congelada esa causa. Siempre está ahí la familia de Darío y Maxi, la pudieron desarchivar. Está todo el tiempo ahí en tensión de que se archive de vuelta. Otro de los datos por ahí que pueden llegar a ayudar a comprender más lo que era ese contexto social es que, por ejemplo, uno de los puntos que reclamaban en ese corte de Puente Pueyrredón era el pago de los planes de empleo, ya que muchos compañeros estaban hace meses sin cobrar. Aumento de los subsidios de 150 pesos a 300 pesos. Implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para las escuelas y centros de salud de los barrios que ellos gestionaban, sobre todo el MTD, y una solidaridad que también había ahí bien presente ese día, el desprocesamiento de los luchadores sociales y fin de la represión, y solidaridad con Zanón, que también en ese momento estaba todo explotadísimo por allá. Otro dato también bastante representativo de ese día es que había más de 400 efectivos entre las distintas fuerzas de seguridad, entre gendarmería, prefectura, policía federal y policía bonaerense. Y se pudo comprobar que habían armado como dos grupos de tareas totalmente ilegal, que no estaban en el marco del operativo y que eran policías de civil que se habían infiltrado entre la manifestación, digamos. Así que bueno, mañana van a estar marchando, ¿no? De la estación Darío y Maxi a Puente Porredón. Por ahí hay que estar atentos a acompañar de alguna manera. Y ahora están haciendo una transmisión desde el Facebook de la estación de Darío y Maxi hasta las 8 de la noche. Así que también te puedes acercar ahí si tenés ganas. Nati, si te parece una cosita, perdón. Sí, Mati. Si querías. Quería recordar que hace un par de años, si no me equivoco, fue en el 2017, cuando fue una represión muy fuerte del macrismo, Felipe Solá declaró en el Congreso, tomando la palabra, diciendo que ninguna policía reprime si no tiene una orden política de hacerlo, y que él lo sabía. y la familia de Darío y la familia de Maxi están exigiendo a la jueza que tome esa declaración dentro de la causa por las responsabilidades políticas. Sí, de hecho, sí. Y Norita también ahí hizo un aporte, Rodri, ahora no recuerdo bien textual, pero tiene que ver con una comunicación telefónica que tiene Norita. Si no es ese día, es el día siguiente o a los días, algo así, recuerdo. Me parece, Nati, que no, creo que habló con Felipe Solá y Felipe Solá le dijo que se habían matado entre ellos. Exacto. Que es la versión que quiere instalar el gobierno y que, bueno, en el muy buen documental La crisis causó unas muertes queda en evidencia cómo se desbarata rápidamente, pero es lo que quiere instalar el Estado mediante el gobierno, mediante sus tentáculos mediáticos, quiere inventar que se mataron entre ellos y, bueno, rápidamente al otro día. Frente a la evidencia y la contundencia de las declaraciones, incluso de los periodistas y las periodistas que habían estado ahí, todo se viene abajo. No, lo único que quería aportar a lo que ya habían dicho ustedes es que son 19 años y pensaba, ¿no? ¿Qué muestra para nuestra generación y las más jóvenes cuando se habla del carácter sistemático, ¿no? De la represión, ¿no? Porque esto es una muestra que, como bien decía Rodri, se va repitiendo y vamos nombrando casos semana a semana, cuando después se busca lavar la significación de los términos, mirar para otro lado, lavar las responsabilidades del Estado, las culpas del Estado, de los políticos, que se siguen reciclando, ¿no? Y esto no cargo tintas contra quienes militan en esos espacios políticos que siguen creyendo en estas falsas democracias, sino lo peor y lo más perverso son quienes creen estar de una trinchera comunicacional y también deciden callar, no hablar, suavizar, ¿no? Poner edulcorante para no decir las cosas como son y para no estar constantemente nombrando y replicando las voces de estas familias y señalando a estos asesinos intelectuales, políticos de traje, perversos que se autoincriminan y siguen caminando libremente. Nada, sí, nada más. Sí, totalmente. Y una cosa última para sumar. Lo importante de seguir transmitiendo esta masacre de Avellaneda. A mí me pasó, lo vuelvo a mencionar porque me quedé pensando todo el día después. Yo el trabajo que presenté hoy en esta materia, que fue un final, el pibe con el que lo hice, mi compañero, que tiene 27 años, no tenía ni idea de la masacre de Avellaneda. O sea, no sabía ni quién era Darío, ni qué era Maxi, ni qué había pasado. Y muchos de mis compañeros, cuando hicimos la exposición, tampoco sabían. Y son relativamente contemporáneos, digo. Nada, la importancia de seguir... Bueno, tenían 8 años, pero... Yo en el 2001, no contemos las otras, pero bueno, es muy importante seguir acompañando a la familia de Darío y Maxi. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Por